Tenemos en nuestros estudios a la doctora Nora Sousa, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Nora? Bien, muy bien, gracias. En esta oportunidad Nora nos visita porque nos viene a contar lo que está sucediendo en materia del Teatro Cervantes. Bueno, sí, el Defensor del Pueblo de la Nación inició de oficio una investigación con motivo de los hechos que daban cuenta la opinión pública de que dentro de la fachada del Teatro Nacional Cervantes habían colocado andamios para la restauración de la fachada. Estos andamios supuestamente estaban colocados desde el año 2007. Entonces, en función de eso, intervinimos de oficio. Uh-huh. Y se solicitaron pedidos de informe tanto a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos como al Ministerio de Planificación. Las respuestas que obtuvimos fue que la Comisión Nacional nos hizo saber que durante el año 2011 había aprobado tanto un proyecto de restauración y puesta en valor de la fachada del edificio, y en tanto en el año 2012 se había agregado el proyecto de recuperación y puesta en valor de las cubiertas. Perfecto. Pero ninguna de las dos obras habían sido ejecutadas. Entre tanto, el Ministerio de Planificación, a través de la Dirección Nacional de Arquitectura, nos hizo saber que en el año 2012 se inició el proceso licitatorio ante las demoras ocurridas y se produjeron mayores deterioros en el edificio. Razón por la cual las personas que habían resultado los contratistas beneficiados por el pliego remarcaron la necesidad de modificar el proyecto y el correspondiente presupuesto. Entonces, finalmente esto volvió al área de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y durante el año 2015 acordó la comisión que las empresas oferentes deberían demostrar antecedentes comprobables sobre su especialización en restauración del patrimonio cultural. Como corolario de todo lo expuesto, lo que uh-huh. resulta es que hubo un proyecto de restauración y puesta en valor de las fachadas del edificio que fue aprobado durante el 2011. Perfecto. Y el pliego de licitación todavía no había tenido su impulso dentro del área del Ministerio de Planificación. Buenísimo. Entonces, lo que hizo el Defensor del Pueblo de la Nación fue exhortar tanto para la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación y a la Dirección Nacional de Patrimonios y Museos del Ministerio de Cultura a que adopten las medidas necesarias tendientes a la realización del proyecto de restauración y puesta en valor para evitar mayores y nuevos deterioros. ¿Y ya comenzó eso? El proyecto licitatorio es como que quedó detenido, entonces no hay una empresa adjudicataria. Perfecto. Hay que adjudicar a alguien y recién ahí comenzar. Exacto, hasta que no esté la empresa, o sea, no. Por eso es la adopción de las medidas que pedimos. Perfecto. Tendientes a que se encauce administrativamente el proyecto, que ya existe. El proyecto sí existe. Perfecto. Me parece sumamente importante mantener nuestras fachadas históricas, más que nada acá en la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Y tan necesarias, ¿no? Porque también sí. Esto puede generar otro tipo de peligros, como que se desprendan mamposterías. Derrumbes, que puedan matar a alguien. Exacto. Que está caminando por la vereda. Exacto. O se le caiga alguien en la además cabeza. Además de lo estético, ¿no? Además exacto, exacto. Así. Bueno, doctora, le agradecemos mucho la visita acá a la gente y su defensor y siempre es un placer charlar con usted. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.